El fútbol está en los estadios, en los bares, en las playas. Si el fútbol está en todas partes, ¿por qué no podés verlo en cualquier parte? Vuelve el fútbol con la red 5G más rápida y fibra con Wi-Fi 6. Ahora en Orange Televisión, disfruta de todo el fútbol de esta temporada y llévatelo con 150 euros de descuento. Llama gratis al 1414 e infórmate de las condiciones. Orange. De conductores en estado de embriaguez. 2:03 y en noticias internacionales, el pequeño emirato de Qatar ha aprovechado la crisis de Afganistán para fortalecer su influencia global y su reputación como mediador neutral tras ganarse la confianza de todas las partes en la guerra de ese país. Ahora está comandado por los talibanes. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Es el momento perfecto para agradecer a esas personas que a esta hora siguen trabajando por la construcción de un mejor país. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular presenta la hora en Caracol Radio. 2:04. ¿Quieres cero anuncios, pero estás en ceros? ¡Cero problemas! Con la tarjeta de crédito cero del Banco Popular, puedes pagar tus plataformas favoritas con $0 en la cuota de manejo. Pídela hoy en línea con cero papeles en www.bancopopular.com.co. Hoy se puede, siempre se puede. Aprobación sujeta a las políticas de crédito del Banco Popular. Encuentra cargos e información en bancopopular.com.co. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. La historia de una puma que fue rescatada y ahora es rehabilitada por científicos de Corpo Chibor. Recibimos esta puma hembra, fue rescatada oriunda del municipio de Tauramena. La recibió la Secretaría de Ambiente en precarias condiciones físicas, con lesiones de cadera y patas traseras. El Consejo aprobó un proyecto de acuerdo para proteger la flora y fauna en Bogotá. Y lo que quiere este proyecto muy puntualmente es promover el cuidado y la protección de la flora y la fauna silvestre en el distrito capital. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6:00 a.m. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio. Más compañía. Alrededor de 1.000.000.000 de personas en el mundo viven con un trastorno mental. La preocupación, el nerviosismo, el sentimiento de cansancio como consecuencia de la pandemia están complicando nuestra salud mental. Hablemos de ello. Acompáñenos este domingo a las 11:00 a.m. por Caracol Radio. En familia, vive la vida con bienestar. El análisis de lo que pasa en Colombia cada día está de lunes a viernes a las 4:00 p.m. en La Luciérnaga de Caracol Radio. Ningún crimen atroz se puede amnistiar. Por eso es que el acuerdo tiene sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La corrupción la denunciamos a ritmo de revolcón. Comedores escolares, casi nadie se percata. De avivados están llenos de moscas, muertas y ratas. Y queremos alegrar la tarde de los colombianos con un poco, a veces muy poco humor. Le dice el jefe, bueno, yo necesito un empleado responsable, que trabaje duro y disponible para lo que sea. Le dice el tipo, mire, si usted me contrata, le prometo que le ayudo a encontrarlo. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Caracol Radio. Más compañía. Hola, hola, bienvenidos a Especiales Caracol, como cada domingo desde las 00:00 y hasta la 1:00 a.m. llego yo, Juan Camilo Ortiz, aún desde mi casa, a acompañarlos con un viaje musical que haremos al pasado. Hoy volvemos al año 2000, porque en el episodio anterior nos quedó mucha música por fuera, pues porque simplemente no nos alcanzó el tiempo. Y el inicio de milenio tuvo muchas canciones que fueron número uno, y que definieron además el sonido de esa nueva década, siglo y milenio. Empecemos con la cantante de pop, rhythm and blues y hip hop, Aaliyah, que se unió con el rapero y productor Timbaland y lanzaron la canción Try Again, que llegó en ese año 2000 al número uno y le quitó por una semana el puesto a Santana con María María. Un año después, en 2001, Aaliyah falleció en un accidente de avión cuando volvía a su casa luego de rodar un video para la canción Rock the Boat en las Bahamas. Aquí está Aaliyah, la recordamos con mucho cariño, además era guapísima. Try Again, en Especiales Caracol, bienvenidos. It's been a long time. Left you without a dope beat. Step two, step two, step two, step two, step two, step two, step two.

Cuando algo está por suceder en el mundo del deporte, nosotros se lo confirmamos. Es confirmada la primicia del Bar Caracol que Arturo Reyes iba a dirigir a Junior y gracias a todos. Noticias con rigor, información, credibilidad y respeto. El jugador que movió el mercado en Colombia, Leófilo Gutiérrez. Sí, lo de Nacional estaba a punto de cerrar, pero creo que en este momento no estaba para el logro de Nacional. Así es, el Bar Caracol. Lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde. Dirige Diego Rueda. Caracol Radio, más compañía. Es hora de entregar lo mejor de ti. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El Rayo Vallecano de la Primera División del Fútbol de España oficializó la vinculación de Falcao García como refuerzo para la temporada. El colombiano que rescindió su contrato con Galatasaray llega como jugador libre y vuelve a España después de 8 años. El nuevo equipo del colombiano publicó un mensaje de Falcao García. Hola rayistas, soy Radamel Falcao y estoy muy feliz en convertirme en jugador del Rayo. No veo la hora de vernos en Vallecas. Un abrazo grande para todos. El Rayo en este momento ocupa la 10ª posición del campeonato con 3 puntos. Falcao había jugado en España entre el 2011 y el 2013 con el Atlético de Madrid y a sus 35 años regresa al fútbol ibérico. Falcao por estos días está concentrado con la selección Colombia que disputa las eliminatorias a Qatar 2022. Se confirmó que el receptor abierto David Patten, que jugó entre 2001 y 2004 con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ganó con ellos 3 títulos de Supertazón en la NFL, Liga de Fútbol Americano de los Estados Unidos, falleció a los 47 años. El jugador que atrapó el primer pase de anotación de postemporada del famoso mariscal de campo Tom Brady murió luego de sufrir un accidente en moto. Además de 12 años de carrera en la NFL y 3 anillos de Supertazón con los Patriotas, Patten también quedó en la historia de la liga por ser el segundo jugador en atrapar, lanzar y correr para una anotación en un mismo partido. Antes de él solo lo había logrado Walter Payton, un receptor estrella en las décadas 70 y 80. Colombia cerró una destacadísima presentación en los Juegos Paralímpicos de Tokio. 24 medallas obtenidas, 40 diplomas, 3 medallas de oro, 7 medallas de plata y 14 medallas de bronce, con 2 multimedallistas en la paranatación, Nelson Crispín Corzo y Carlos Daniel Serrano. Una evolución evidente del deporte paralímpico nacional después de haber obtenido 17 preseas en Río de Janeiro 2016. Nos sentimos orgullosos de seguir entregando lo mejor de Colombia, su progreso. Somos la entrega de los que se sienten soñadores, los optimistas y también de los trabajadores, que con el tiempo lucharon por su independencia y lo lograron. Llevamos 32 años entregando lo mejor de los colombianos en cada rincón del país. Y no pares de sonreír, es la esencia de nuestro país. Interrapidísimo, entregamos lo mejor de ti. ¡No! 3 para mi Colombia, 0 para Perú. El domingo, vamos por más goles. Vamos por una victoria, mi selección. El fenómeno del fútbol presenta Paraguay-Colombia. Domingo 5 de septiembre, 5 de la tarde. Caracol Radio, más compañía. Y luego de los deportes, seguimos en Especiales Caracol, hoy recorriendo nuevamente el año 2000 y sus canciones. Soy Juan Camilo Ortiz y desde mi casa les quiero poner ahora la canción con la que la cantante Pink hizo su exitoso debut frente al mundo. La canción se llama There You Go y con ella conquistó los listados del año 2000. Pink en Especiales Caracol. Please don't come around talking about that you love me, cause that love just for me. I don't wanna hear that you adore me. And I know that all you're doing is playing your mind games. Don't you know that game is a big game? So your best bet is to be straight with me. So you say you wanna talk, let's talk. If you won't talk, I'll walk. Yeah, it's like that. I got a new man, he's waiting out back. Now what? What you think about that? Now when I say I'm through, I'm through.

este domingo en mi banda sonora, el eterno romántico Nicola Di Bari. Un día en la fiesta patronal, mis amigos dijeron: dai, canta un tema con esta voz ronca, canta un tema. Pero parece que algunos discográficos de Milano se dieron cuenta y me ofrecieron una escritura privada de 3 meses. Se acaban los Paralímpicos Tokio 2020. Tendremos las voces de quienes hicieron posible esta representación histórica. Cambió la forma de hacer llamadas en Colombia. ¿Ya sabes cómo se marca? Paciencia, te lo contamos. Y en la buena y la mejor, Gustavo Cerati, 7 años después de su partida. Vivir que son 2 días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Última hora, Caracol Radio. Son las 3 de la mañana aquí en Caracol Radio. Gracias por continuar con nosotros a esta hora de la madrugada, donde vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. Solo hasta la mitad de septiembre, Santander continuará la vacunación a los mayores de 18 años debido a la escasez de Moderna y Sinovac. Linda Dayana Sánchez. El secretario de Salud de Santander, Javier Villamizar, informó que son casi inexistentes las dosis de Moderna, Sinovac y AstraZeneca en el departamento para la primera aplicación. Indicó que según información del gobierno nacional, estas llegarían después del 15 de septiembre, lo que representa un mayor autocuidado mientras que se reinicia el proceso de vacunación.